El Rodong Sinmun, órgano del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea, publicó en su edición del día 28 el trabajo de su comentarista que lleva por título Analizamos la verdad del alboroto de sanción antinorcoreana de Estados Unidos de América y sus seguidores, que dice en particular: Últimamente, Norteamérica y la horda de Park Geun-hye arman jaleo en cuanto a las fuerzas armadas nucleares del norte de Corea extremadamente reforzadas, refiriéndose a supuesta sanción superdura y otras cosas por el estilo, pero no pasa de ser disparatada. En cuanto a la prueba nuclear, el disparo experimental del misil balístico y el lanzamiento del satélite del norte que esas fuerzas hostiles toman en cuestión son los que habían realizado a porfía los países que fingían estar adelantados, incluidos los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU. Si ellas persiguen con obstinación ese juego que acelera su autodestrucción contrariando a la corriente de la época, se dirigirán sin más ni más a la destrucción total y la ruina definitiva de sí mismas.